pero que también quiere ser como un proceso y un proyecto en desarrollo y no acabado, ¿no? Sino en permanente construcción, de explicar al menos a través de un modelo interpretativo que permita pensar que la teoría sirve para entender y entendernos, digamos, con los movimientos sociales que han sido históricamente, o los sujetos sociales que han sido históricamente relegados, en donde también yo me incluyo como mujer y sudaca, podamos explicar nuestra realidad. Cuando te referís a los regímenes autoritarios en relación al patrón colonial de la sonoridad, ¿cómo definirías a los nuevos regímenes autoritarios que a lo mejor multiplican o hacen que la masculinidad hegemónica del machismo, digamos, tanto en la mujer como en el varón, sigan reproduciéndose y en ciertas formas hasta heredándose de generación en generación, casi como una cuestión aceptada socialmente? A mí me parece que esta pregunta que tú me haces, Javier, es sumamente pertinente, porque el machismo es una práctica efectivamente que no es solamente asunto de hombres, sino que la portan hoy todos los cuerpos, incluso aquellas comunidades de afecto que en principio nos parecerían alternativas, ¿no es cierto? Como los mismos comunidades de afecto LGBTI que se construyen en principio desde una sexualidad diferenciada, digamos. En las mismas comunidades LGBTI se reproducen formas machistas y patriarcales de poder. Entonces, hay una frase de un colega, Alex Schlenger, que es súper conmovedora, pero que también es la réplica de algún autor que trabaja masculinidades ya a largo tiempo, que es: el patriarcado ya debe descansar tranquilo, ahora ya lo portan las mujeres. Y yo incluiría: el patriarcado y el machismo debe descansar tranquilo, ahora lo portan todos los cuerpos, ¿no? Ciertamente, nosotros vivimos una suerte de hacer de las prácticas culturales naturalezas dadas, extensiones dadas. Es decir, que siga vigente estas formas de relacionamiento que desequilibran, que excluyen en concreto y que incluyen en abstracto, que violentan, que explotan a los cuerpos, casi casi desde quienes generan estas formas y condiciones de relación, son como naturales. Así tiene que ser. Y eso es muy, muy kantiano, ¿no? Muy hegeliano. Hay una suerte de jerarquía naturalizada en donde solamente unos sujetos pueden ser privilegiados frente al resto de sujetos que se situarán en una categoría inferior desde una perspectiva jerárquica. Cuando uno lee, por ejemplo, los libros de antropología de Kant, se da cuenta de aquello. Cuando uno lee Lo bello y lo sublime de Kant, también se da cuenta de aquello. Es decir, el eurocentrismo como episteme hegemónico que se va consolidando en el siglo XVIII con estos pensadores alemanes, está versado sobre una suerte de jerarquías naturales que toman como ficción potente la noción de la raza. Esta noción de la raza, que identifica a las personas como blancas, mestizas, indios y tal, es una ficción biologicista que opera de manera bastante actual y desde la cual el poder malentendido también genera estas formas de relaciones, como si de naturalezas dadas se tratase. Por eso, por ejemplo, en la guerra de lo que fue la guerra de Irak, nosotros vimos como unos Estados Unidos iba en una avanzada de guerra, ¿no es cierto?, sin importarle si habían ahí ciudadanos y civiles desprovistos de armamento, iban a salvarles, ¿no es cierto?, porque eran lo suficientemente salvajes para ser salvados. Eso solo es posible dentro de una episteme que se ha ido generando recientemente, no, tampoco es mucho más antigua que otras civilizaciones que tenían otras formas de relacionamiento, que ha ido avanzando bajo la idea de superioridad. Entonces, cambiar los patrones de relacionamiento en términos del machismo y del patriarcado también es hacerse preguntas sobre esta suerte de intersección entre raza y género. Efectivamente, operan de manera muy cercana y tienen el mismo lugar de confluencia, que es la dominación de unos sobre otros y de unas sobre otras también, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo el feminismo eurocéntrico que los feminismos que hoy se están pensando decolonialmente.

A mí me da la impresión de que se concibe el radioarte como un gueto, como un, en el mejor de los casos, ¿no? Como una isla apartada del resto, y entonces en algunas emisoras, si no nos pasa en nuestro país, pasa en otros países, en alguna emisora le reservan un espacio que en general no es central ni protagónico al radioarte. Un amigo de alemán se quejaba amargamente porque en Alemania, la cuna del radioarte, tenían asignadas un par de horitas en algún horario no central. Y yo le decía, bueno, nosotros a lo mejor estemos peor. Pero lo cierto es que no es esa la opción. Los que verdaderamente queremos al radioarte como una instancia nutriente, enriquecedora y dinamizadora de la discursividad de la radio, esperamos que alguna vez preñe la totalidad de la programación. Creemos que ese nuevo discurso y esa nueva experimentación no tiene por qué estar limitada a la construcción de un soundscape, un paisaje sonoro o un collage, como hemos escuchado alguna que otra vez. Las nuevas poéticas que reclamamos pueden intervenir en la difusión de noticias, en la interpretación, en la opinión, en las entrevistas, en una cantidad de estructuras que abastecen hoy a la radio y que significarían una instancia que habilite mayores espacios de disfrute estético, de fruición perceptual a los oyentes. ¿Tenemos que pensar la radio como un lenguaje propio o, como alguna vez tuve que escuchar, que la radio es el lenguaje sin la imagen, ¿no? ¿Y de qué manera tratar de pensar a la radio como un género propio, ¿sí? Un poco más dispuesta para el arte y no tanto para una linealidad unidireccional? Sí, hay un principio de curiosidad que está en el origen, y hay también un principio de entretención, de hacer algo que a uno le guste. Mis primeras tareas fueron casi al unísono comenzar a trabajar en la redacción de un periódico y de un diario, y en la redacción de una radio. Y entre las dos, a los pocos meses, yo sentí que disfrutaba más en la radio, y allí me quedé. De esto hace ya unos cuantos años. Y he podido desarrollar una gran cantidad de labores, desde redacción de informativos, musicalización, conducción, equipo móvil y hasta dirección de medios, al punto que hoy, haciendo balance y mirando para atrás, puedo decir, habiéndolas recorrido, creo que la instancia que más me gratifica laboralmente es la de guión. Penosamente es una disciplina que está en reflujo, ¿no? De la cual se han perdido muchísimos puestos de trabajo. A mí me encantaría que la tarea de los guionistas pudiera ser recuperada, porque me parece que resulta funcional a todo lo que venimos hablando en esta entrevista. Mira, si alguien te dice que la radio es la televisión sin imagen, nosotros podríamos contestar que hay mucha televisión que es radio con alguna imagen y poco más, y que si vos se la quitaras no perdería gran cosa. Se hace mucha radio en la televisión también. Yo lo que creo es que hay, sí, particularidades del texto sonoro de la radio que deben ser respetadas. Algunas de esas características las definió hace ya más de 30 años Mario Kaplún en un libro inaugural que sigue siendo un texto de cabecera para nosotros. Pero creo que también algunas de esas características han empezado a transformarse en virtud del reformateo que está soportando la radio en estos momentos, y que determinan que ya la fugacidad no sea necesariamente una característica insoslayable. Ya se puede evitar. El podcasting ha cambiado la estructura de esa radio sincrónica de emisión continuada 24 horas al día, 7 días a la semana. Hoy los mensajes están colgados en la red y están esperándonos a que nosotros decidamos el momento, la oportunidad en la que queremos descargarlos y compartirlos. Quiero decir que así como la fugacidad se ha modificado, las características que determinaban la estricta unisensorialidad del medio también empezaron a modificarse. Hoy, cuando la radio se puede recibir a través de la pantalla del ordenador, uno está asistiendo a una pantalla que es un verdadero desafío, que la vamos a dejar muda de toda imagen o de todo complemento. Creo yo que la realización radiofónica debe pensar en todas estas estructuras también. Debe pensar en los modos de recepción. Pensar solamente en fase de producción, olvidando que existe una fase de distribución y una fase de recepción, es un verdadero error epistemológico. Nosotros debemos considerar las tres instancias, y algunas cosas han empezado a cambiar como fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías. Hoy la radio no se escucha a través de la vieja espica forrada en cuero. La radio se escucha a través de una cantidad enorme de dispositivos. La radio está en todos lados, hasta en los cepillos de dientes que usamos a la mañana en el baño. Quiero decir, hay que pensar la radio bajo estas coordenadas y pensar que la unisensorialidad, aún cuando se pueda considerar que sigue existiendo porque alguien sigue escuchando la radio en la vieja Tonomac, aún entonces podría empezar a ser fisurada a través de experimentaciones como la literatura produjo hace ya muchos años y que tienen que ver con la sinestesia, con el tocar sensorialidades distintas a partir del sonido. Creo que estas son las búsquedas, estas son algunas de las experimentaciones y de las audacias que a esta altura del partido no podemos seguir sin permitirnos. La universidad se hace escuchar. 103.3 Radio Universidad de Rosario. Yo soy Sabrina Gulino, la hija mujer de Raquel, y estoy buscando a mi hermano mellizo. Si tenés algún dato o duda sobre tu identidad, comunícate a mellisolofaltasvos@hotmail.com. Hijo Rosario, hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Si deseas saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más,